La música es su terapia cuando está estresada. Y la voz de Mesía, ella la pone bellaca. La música le da vida, el beat la pone activa. Y los chanteos de Almighty la prenden como dinamita. Bella Kibiris, Bella Kibiris, Bella Kibiris, Bella Kibiris. Trabaja de día, de noche se escapa. Le gusta el perreo y la bacha está pegada. Bella Kibiris, Bella Kibiris, Bella Kibiris, Bella Kibiris. Tiene su profesión, no hay nadie que la pare. Es loca con el trago y el merengue de calle. No hay nadie que la pare. Nadie paga su bile, se loca con los reggaetones de J Balvin y de J Kile. La música es su escapatoria cuando se siente acorralada. Si el mundo se le viene encima y ella se siente atrapada. Mis melodías son el Kama Sutra de su alma. Ella confiesa que mi voz ella la pone mala. Le gusta todo lo mamón de Omega, lo dembow del mayor líder alfa. Juro que si le meto el nene, en esto va a haber una amenaza. Ella quiere que yo le ponga el tema de Anuel y Lito. Quiere que yo le ponga trap de tal y Capuchino. Después de pila de canciones le metemos al Love and Sex. Y se rompen los condones, mami, yo tengo el plan B. Bella Kibiris, Bella Kibiris, Bella Kibiris, Bella Kibiris. Trabaja de día, de noche se escapa. Le gusta el perreo y la marcha está pegada. Bella Kibiris, Bella Kibiris, Bella Kibiris, Bella Kibiris. Tiene su profesión, no hay nadie que la pare. Es loca con el trago y el merengue de calle. Ella es una Bella Kibiris, la conocen en todos lados. No se línea en la discoteca y se sabe todos los temas pegados. Ella dice que su papi es Nicki, de la nueva le gusta Darell. Loca con la voz de Brian Mayer, como ella es Danger, le gusta Noriel. Ella dice que le encanta el trap, porque ahora lo hace hasta Maluma. Es loca con todos los reggaetones de Farruko y también de Ozuna. Dice que Wisin y Yandel su dúo favorito. Yo digo mi respeto, pero el mío Zion y Lennox. Le gusta todos los temas de acá y también desde la gueto. Yo con ella la paso bueno, bailando un merenguito fuerte. She calling me a real nigga while she throwing back. Mesías, tú eres el duro, papi, tú pegaste el track. Bella Kibiris, Bella Kibiris, Bella Kibiris, Bella Kibiris. Trabaja de día, de noche se escapa. Le gusta el perreo y la bacha está pegada. Bella Kibiris, Bella Kibiris, Bella Kibiris, Bella Kibiris. Tiene su profesión, no hay nadie que la pare. Es loca con el trago y el merengue de calle. Mesías, ay, Jax, ay, Next, New York, Dior, Pior, toda Latinoamérica. Es un solo movimiento. Latin trap. You know that. La música es su terapia cuando está estresada. Y la voz de Mesía, ella la pone Bella Kibiris. Bella Kibiris.